vuelo sale en 2 horas más. Y sé que prometido no llora. Sé que debes de partir, sé que yo debo dejarte ir. Y quiero ver las palmas arriba de Tropicalísima. Ay, no te vayas, quédate. Quédate, quédate, quédate. Conmigo a mi lado siempre. Amor, ay, no te vayas, quédate. Quédate, quédate, quédate. Conmigo a mi lado siempre. Amor, quédate que no puedo respirar. Tú sabes que por ti yo todo lo daría. ¿Qué tengo que hacer para que tú te quedes? Si hoy día tú te vas, mi corazón se muere. Yo prometo darte amor en mis sueños, corazón. A mi lado nunca más tú sentirás dolor. Por eso quédate, vida, quédate. ¿Cómo dice? Junto a mí. Quédate, vida, quédate. Aquí cantan. Ay, no te vayas, quédate. ¿Qué? Quédate, quédate, quédate. Conmigo a mi lado siempre. Amor. Ay, no te vayas, quédate. Quédate, quédate, quédate. Conmigo a mi lado siempre. Amor. Quédate, quédate. Y las palmas arriba, y arriba, arriba. Y hacemos palmas, porque escuchá, esto es Hernán y la Champions League 2012. Y vamos por más. www.hernanylachampions.com.ar. Esto suena, dice. Tu vuelo sale en 2 horas más. Y sé que prometido no llorar. Hernán, la Champions League.